El Pato Lucas en Su Media Naranja Amarga. Hombre con cabezas de ganado desea conocer mujer con freidora. Objeto, hamburguesa. Dama pata refinada y adinerada con hogar e ingreso desea conocer a un caballero pato soltero y refinado. Objeto, matrimonio. ¡Eureka! ¿Qué estoy esperando? ¡Caramba! ¡Qué gran oportunidad para un pobre y muy soltero pato como su servidor! ¡Debe ser el mejor! ¡Recién casados! ¿Nuestra? ¡Bien! ¡La luna de miel terminó! ¿A qué hora estará lista la comida, florecita? ¡Levanta las plumas de ese sillón y empieza a hacer los quehaceres de la casa! ¿Qué? No, madame. Está muy bien entendido que nadie hará trabajar a este pequeño pato negro. ¡Ay, ya cállate! ¡O te tiraré el pico de la cara! ¡Eso me gustaría verlo! ¡Ya lo vi! Estoy cansado, muy, muy cansado. Olvidé decírtelo. Es mi pequeño hijo Wentworth. ¿No crees que es precioso? Sí, precioso como una medicina. Papá, jugamos a los indios, jugamos a los indios. Ándale, ándale, jugamos a los indios. ¡Aléjate de mí! ¡No jugaremos a los indios! ¿Lucas? Wentworth quiere jugar a los indios. No voy a jugar a los indios. ¿Jugarás a los indios o si no? ¡No! ¡No, indios! Vamos, cabeza de problemas. Juguemos a los indios. ¿Tienes más ideas brillantes? Sí, Lucas. Creo que sería bueno llevar a Wentworth al parque. ¿Qué? ¿Si crees por un momento que llevaré a ese monstruo al parque, estás? Reporte bancario. ¿Estás? Estás totalmente en lo cierto. ¡Dame ese rifle! ¿No sabes que disparar es peligroso para polluelos enanos como tú? En especial tú. Si quieres ver algunos disparos, déjaselo a un experto. Observa, Lucas el Acertado es mi nombre. Mira el centro del blanco. Oye, fíjate dónde disparas, bobo. Debió salir de rebote. Ahora, pequeño pato, obsérvame tirarle a ese gran alce con la cara chistosa. Escucha, pato. Si me pegas otra vez más, será tu último tiro. ¡Ve lo que te traje, mamá! ¡Ah, borracho hasta las patas! ¡Eso te enseñará! ¡Vete a la cama! ¡Tienes que levantarte temprano a ayudar a Wentworth con los juegos pirotécnicos del 4 de julio! ¡Inútil! ¡El pobre de Wentworth te ha estado esperando horas para que lo lleves al zoológico! ¡No, señora! ¡No llevaré a Wentworth a ninguna parte! ¡Punto! ¿Llevarás a Wentworth al zoológico o te arrancaré todas las plumas de tu huesudo cuerpo? ¡No lo haré! ¡No, señora! ¡Nadie le dirá a este patito negro lo que tiene que hacer!